compadre, mi corazón, yo muy pronto lo visito. Consuelo tiene que volver a venir. Desde a la Coma y Consuelo tiene que volver a venir.